Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Bueno, vamos a empezar porque si no esta musiquilla nos relaja y al final nos quedamos como así. Programa especial que al que me enfrento con mucha dificultad. Y os voy a explicar por qué. Primero porque llevo intentando hacerlo desde el 2018, como hablábamos, que la pobre Raquel se quedó esperando mi respuesta. Lo siento, soy un gusano. Segundo, porque tengo conmigo a tres personas a las que admiro muchísimo. Solo a María la conocía y la tengo un cariño increíble. A París he hablado con ella alguna vez y también la quiero muchísimo. Y a Raquel admiro su trabajo mogollón y la fuerza de este proyecto. Esto es Rocking Ladies. Hola, chicas. Hola. No, no mordemos. Sí, lo sé. Bueno, oye, y si mordéis es vuestra decisión, no tengáis problema. Eso me gusta. Decía que me enfrento a este programa con dificultad porque lo primero me parece mal tener que estar haciendo este programa. Me parece una puta mierda que en el siglo XXI tengamos que hacer un proyecto, tengamos que hacer un programa para dar visibilidad a un proyecto que trata de dar visibilidad a su vez a las mujeres. Vaya mierda, ¿no? Pues que sí. No, que en el ciclo que estamos no haya igualdad. Me enfrento a él con mucha dificultad porque sé que vamos a caer en clichés, queramos o no. Y no quiero caerlos. Así que cuando caiga en el cliché. Colleja. ¿Te podemos dar? Por supuesto. Por eso me he puesto aquí de lejos. ¿Qué supensáis? ¿Has visto el tamaño de mis brazos? No, en serio, creo que todos caeremos en, todos, incluso vosotras, caeremos en clichés y en este lenguaje. No sé. No quiero llamarle machista, quiero llamarle, bueno, pues un lenguaje que tenemos interiorizado y que en el fondo, pues sí, es un lenguaje machista. Pero creo que vamos a empezar por el principio y quiero que comencemos hablando del proyecto, de Rocking Ladies, un proyecto que empezaste tú, Raquel, ¿verdad? Sí. Hala, venga, te toca. Bueno. Todo lo que contaste en ese email. Todo lo que contaste en ese email, te lo tengo que contar ahora. Bueno, vamos a hacer la versión resumida. Resumida, pero esa era una versión resumida realmente, sí, ¿sabes? Pero lo voy a resumir más. Venga, vamos a resumirlo un poco más y así vamos a ir parando y porque no, ya les decía a las chicas que no tengo preguntas preparadas, que esto para mí es una locura y porque me pierdo sin un guión. Pero quiero que sea una charla entre los cuatro y que me contéis un poco, sobre todo de vosotras, ¿no? Porque el proyecto creo que le conoce todo el mundo, no solo por lo que estáis haciendo, que lo estáis haciendo muy bien, sino porque es un proyecto que ha cogido fuerza, que en 2 años, creo, ha cogido un impulso increíble. Es que menos realmente. ¿Menos? Sí, menos porque a pesar de que el proyecto yo lo iniciara hace ya más de 2 años, lo anuncié públicamente hace un año. Un año y un par de meses es cuando yo lo anuncié públicamente y a partir de ahí es cuando ha empezado a crecer. Pero bueno, sí, el primer año yo lo llevé sola, mucho más despacio también porque yo estaba sola. Era más complicado todo. Tenía muchísimos menos contactos a los cuales pedirles que participaran en esta locura. Pero bueno, sí, la cosa empezó así. Bueno, yo he ido muchas veces, pero a mí me gusta mucho ir a conciertos. Me gusta más ir a conciertos que salir. Entonces yo llevo toda la vida yendo a muchos conciertos, no solamente por toda España, sino también fuera de España, por Europa y tal. Y llega un momento que yo me empiezo a preguntar cómo es posible esto, que yo nunca estoy viendo mujeres ahí en los escenarios. De hecho, que ayer lo comentábamos, digo, a ver, a lo mejor a mí alguien me pregunta y va a pensar que soy una hipócrita, pero la gran mayoría de bandas que yo escucho son hombres, sin integrantes femeninas, y sabemos que hay músicas haciendo música. Entonces, ¿por qué no llegan? ¿Por qué yo no tengo más bandas que me molen que se hayan tías? ¿Por qué yo no veo más tías en los escenarios? Sí que es cierto que esto está cambiando mucho. Mucho. Está cambiando mucho, pero falta todavía mucho que cambiar. Y bueno, digo, bueno, pues voy a... Digo, es que yo esto no me lo creo, ¿sabes? Voy a ver qué encuentro por ahí. Nada, y me pongo a mirar, empecé a investigar ahí. largo, ¿eh? He invertido muchas horas en buscar por internet. Muchas veces a lo mejor buscaba páginas de, yo qué sé, un festival de batería y veía, a ver, ¿quién está comentando aquí? ¿Quién está siguiendo y dándole like? Mira, esta tía lleva una batería en la foto de perfil. A esta le escribo. O esta lleva una guitarra. A esta le escribo. Pues lo hacía así. Estalqueo puro, ¿eh? Estalqueo, sí, sí, sí, puro. Fue un estalqueo puro, madre mía. Yo no he hecho eso en mi vida, ¿sabes? 2 años. Y ahora llevo 2 años haciendo, pues buscando, ¿sabes? Y muchas veces... Que sepáis que sois, si sois mujeres y tocáis algún instrumento, podéis haber sido stalkeadas. Sí. Por esta pelirroja. Sí, y de hecho lo saben porque les habré contactado, lo más probable. Pero bueno, claro, yo no tenía otra manera de hacerlo porque buscaba mucho por internet, ahí con mi amigo San Google, y no encontraba. O tías de fuera, digo, joder, tienen que haber mujeres aquí, ¿sabes? Y nada, y buscando, y al final llegué a encontrar. Entonces, cuando conocí a Paris, que la conocí a través de Instagram, y luego también a Marta Grimaldi, que es la cantante de Devil in You de Sevilla, y María de los Reyes, que es la bajista de Lemniscata, pues mira, las lié, hicimos una... Hicimos, al loro, ¿eh? Pero liada literal, ¿eh? Liada literal, ¿no? Sí, porque ella cogió su batería, la montó en su coche y se la trajo de Galicia a Madrid, que ya vivía en Galicia entonces, y hicimos una sesión aquí en Vallecas, en el Estudio Nadir, que es donde hemos hecho casi todas las sesiones de Madrid, que hemos hecho como 8 o 9 sesiones de aquí. Hicimos una sesión en Madrid con nadie de Madrid. O sea, yo viniendo de Barcelona, ellas dos viniendo de Sevilla, y Paris que venía de Galicia. Y ahí es cuando nos hicimos la foto que estuvimos utilizando de foto de portada en Facebook, creo, durante mucho tiempo. Sí. Y que salíamos todas haciendo el gesto, sí, este, bueno, el de la diseño de la camisa de tal. Y a partir de ahí, el trabajo de investigación se relajó un poco, porque entonces ya ahí me venía más gente a contactarme, empecé a funcionar el boca a boca. Y bueno, luego ya, por supuesto, cuando entraron ellas... Porque además yo creo que a ti, María, te hice fotos antes de anunciar el proyecto, ¿verdad? Mm. A María la conocí a través de Cassandra Roca. Cassandra Roca, que es la batería de Duende Lyrium, sí, una banda de aquí de Madrid. Yo la contacté, no sé cómo la encontré, porque ya no me acuerdo con tanta gente que he hablado, no me acuerdo. Pero bueno, luego le hice fotos ahí, aquí en Madrid, en su estudio... Que no veas tú lo difícil que fue eso. Y me pasó el contacto de María. Y cuéntale, María, tú, ¿cómo pasaste de mi cara? Yo pasé de su cara. Ahora os toca a vosotras, os advierto, ¿eh? Nada, yo simplemente, pues, de esas cosas de Facebook, y cuando pasas un poco de redes sociales, pues te llega un mensaje de alguien que no tienes como agregado, amigo. ¿No? ¿Sí? Y eso no lo ves. No lo ves, hasta que te aparece un día así por, claro, porque sí. Que entras porque, en la bandeja del spam algo, y dices, sí, wow. Sí, sí, porque algo me dijo que ahí había algo, ¿no? Y vi el mensaje como un mes después o más. Y digo, wow. Y además pidiéndome, ¿no?, participar en un proyecto tan chulo. Y yo digo, pues hasta se debe pensar que he pasado de su culo, que es una gilipollas. Y yo, hola, perdona, es que parece mentira, pero no había visto tu mail, te lo juro. Y nada, y a partir de ahí, pues intentamos ella venir, no lo conseguía, yo ir, no tal, y al final, pues... tardamos un mes, sí, un mes o dos en poderte hacer las fotos, y yo subimos nosotros con los aliens a tocar a Carrasa y vente, las hacemos allí. Fue un poco a lo loco. Sí, fue muy a lo loco. Es que en aquella época las sesiones eran un poco como se podía, un poco en plan Comanche total. Sí. Bueno, buscamos ahí, porque yo ni siquiera conocía el local, me llevé mi equipo de luces, buscamos una pared negra, retiramos 4 cosas ahí como pudimos, y ahí hicimos, oye, quedó chulísima, sí, la, sí, foto, sí, a la, sí, gente, sí, le encantó, quedó, sí, genial, sí. Y así, bueno, María, sobre todo María, es la culpable de que todo esto haya crecido tanto, porque... Yo conozco a María y sé que es culpable, seguro. Tiene una cabeza que es como un hoyo a presión de ideas. Sí, es hiperactiva, siempre se le ocurren... Tiene ideacas, tiene muchas ganas de hacer cosas, tiene muchos contactos además, y tiene mucha fe. O sea, yo... De hecho, al principio ella tenía mucha más fe en el proyecto que yo, porque yo cuando... Es verdad, eres tú la que me ha animado a todo. Yo al principio... De hecho, el hecho de que yo esté aquí fue por ella, por unos cachopos. Por unos cachopos. Sí, todo empezó con un cachopo. Ah, bueno, ahora te toca a ti, Paris. Venga, ¿cómo entraste tú a formar parte de esta locura? Pues yo eso, conocí a Raquel por Instagram. No recuerdo si me contactó ella o la contacté yo. Ni idea. Pero el caso es que a mí me hizo mucha ilusión por dos razones. La primera es que yo estaba en un proyecto similar en Galicia que se llama MGK, Mujeres Galegas Cañeras, y que busca un poco, pues, el visibilizar la imagen de la mujer dentro del rock y el metal de Galicia. No es un proyecto fotográfico, pero bueno, y yo pensé mucho en el tema de, pues, hermanarlos, de colaborar, claro, y demás. Y Y aparte también por el tema de que lo que hablábamos ayer, que me lo recordaste tú, que yo soy trans y que, bueno, pues que te ofrezcan tan a la ligera participar en un proyecto así, pues quieras que no, es algo que te hace sentirte muy realizada ya como mujer, ¿sabes? Y lo gracioso de todo esto es que después de estar una temporada hablando desde que nos conocimos, yo me organicé un viaje a Madrid, tenía intención de venir y dije, me acordé de Raquel y le mandé, de esto me acuerdo muy bien además, le mandé un mensaje por Instagram preguntándole, diciéndole, oye, mira, que yo este fin de semana de tal de abril voy a bajar a Madrid, por casualidad, ¿no estarás tú por ahí para conocernos? Y fue cuando ella me dijo, hostia, pues sí, voy a estar y además voy a alquilar un estudio y voy a llevar el tal. No irás a bajarte con la batería. Y tú, pues ahora sí. Pues lo mío fue meter en la mochila. Es que lo mío fue un, pues no, pensaba bajar en tren, pero ahora ya más jodido. Así que nada, metí la batería en el coche, publiqué un BlaBlaCar para que me saliera un poquito más barato. Qué bien. Y para allá. Además, te conseguí un sitio donde guardar la batería toda la semana, sí, para que no pudiera dejarla en el coche. Y digo, yo te busco donde. No es que no tengo donde dejarla, el coche no, digo. Yo te lo arreglo todo, ya verás. No, pero que además, o sea, tremendo. Yo, o sea, ese fin de semana fue brutal la cantidad de gente que conocí. Conocí al batería de Megara, Paul, conocí al batería de Avulsed y Frozen Down de aquel momento, Arian, y me dejaron guardar mi batería en su local de ensayo. O sea, y yo ese fin de semana triunfé como una castaña. Yo creo que es lo bonito de esto, ¿no? Que al final hemos visto como una solidaridad ahí flipante. Tú eres alguien, tía. Tú eres alguien. Eres alguien. No sé qué habla. Estaba pensando ahora mismo. Creo que la primera conclusión que tenemos que sacar de esto es la solidaridad. Hombre, sí, hombre, claro, claro. Y además, pero con gente desconocida. Sí. O sea, que esto ha sido todo muy así. En plan de, ¿tú necesitas algo? Sí. Yo te lo puedo dar. Fin. Claro. ¿Sabes? Es que no. Es que además ayer salió en una conversación en una de las entrevistas y yo me quedé con las ganas de comentar una cosa y no tal, así que esta no la dejo pasar. Vale. Que es el tema del mito este de la rivalidad entre mujeres que hay dentro de todos los sectores en general, pero también dentro de la música y del metal. Nosotras aquí eso no lo hemos visto por ningún lado. Hemos visto todo lo contrario, de hecho. Sí. Hemos visto cómo las tías se hermanan, cómo las tías se ayudan unas a otras, cómo colaboran, etc. Rocking brutal. Ladies empezó a lo que es hoy, o sea, de como algo más. Yo creo que gracias a esa quedada, o sea, aquelarre, no sé ni cómo se llamaba, aquelarre, pues una de estas que venía Raquel en septiembre, la primera semana de septiembre, que es cuando me volví a Madrid. ¿Tú estudiaste una semana aquí? ¿Qué hicimos? Sí, que viniste a hacer una sesión o algo así y se le ocurrió reunir a Rocking Ladies con las que había trabajado y tal de aquí de Madrid y hacer una quedada para que nos conociésemos entre nosotras. Algunas ya nos conocíamos, otras no, tal. Y quedamos para unas cañas en Madrid, para unas cañas. ¡Ah, sí, es verdad! Que la muy perra me dijo... ¿Que nos llovió el diluvio? No, no. Sí, sí. Que nos cayó el diluvio universal. Que yo venía de Barcelona con un solazo que te cagabas. Si y llego aquí, diluvio, ¿sabes? Si Raquel te dice una caña y me voy a casa... ¡No la creas! ¿No? Pero con María pasa igual, María empieza y por no sabe cuándo acaba. Por eso estamos aquí hoy. ¿Sabes? Claro, sí, porque para eso... Y ahí, yo qué sé, pues nos empezamos a juntar muchas, entre las cuales han surgido cosas súper chulas. Y claro, mujeres, aquelarre, cañas interminables, pues empezaron a surgir ideas. Y cada una aportaba y, hostia, pues esto puede ser más, ¿no? Esto es genial y ¿por qué no empujamos todas un poquito para que se vea más todo este trabajo y llegue a más gente? Vale, se me ocurren varias cosas y sé que alguna quiero saber vuestra opinión, porque es una opinión personal que comparten alguna de vuestras compañeras, algunas Rocking Ladies, alguna gente que está en el proyecto. Y quiero ahondar, ¿vale? Es meter el dedito ahí en la herida un poco. Yo lo veo súper necesario, este proyecto. Creo que es un proyecto muy necesario. Creo que junto con... Bueno, hay muchísimos, como tú decías, ¿no? Hay en Galicia, me consta que hay otro en Asturias también. Sé que hay un montón de proyectos que intentan visibilizar a Mujer de Rock. Por supuesto está el curro de Bane, el registro. Sí, joder, Bane Balón. Sí, Super Bane, que es un trabajazo enorme. Sé que el proyecto, todos los proyectos en los que están implicadas las mujeres, hay a gente que le dan mucho miedo. Y que les molesta. Que les molesta. Y sé que alguno piensa que esta revolución que yo creo que se está viviendo en la sociedad, porque al final la música es solo un reflejo de lo que somos como sociedad, a alguno le asusta y le da miedo y surge la discriminación positiva. Surge el decir, ah, pero es que tu banda ha conseguido esto porque soy chico. Ah, pero eso ya estaba ahí de antes. Sí, pero ahora más, porque ahora se os ve más y sois más y se nota más. Vosotras, yo creo que eso hace un flaco favor a ver cómo lo digo. Al fin del proyecto, al fin de visibilizar que... Es que visibilizar no me gusta, ¿veis? Estoy entrando en los clichés. Es que es complicado, ¿eh? Es muy complicado. No es visibilizar, es sacaros a flote, porque estáis ahí. O sea, tampoco es sacaros a flote, no estáis hundidas, estáis ahí. Vamos a ver, el tema de la discriminación positiva, a mí personalmente, a mí no me gusta que me faciliten nada por el hecho de ser una mujer, porque están suponiendo que parte ahí de una voy, base inferior y que ahí necesito voy. Un favor extra. Ahí yo voy. No necesito. Pero yo, a título personal, yo pienso así. Yo creo que cada uno es libre de pensar lo que quiera, faltaría más. Pero sí que creo una cosa. Una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad que tenemos. La realidad que tenemos es que solamente por ser mujer vas a tener muchísimos más impedimentos y te van a pasar por un rasero más fino, ya sea en el ámbito laboral. La brecha laboral existe, por favor, o sea, démonos cuenta. Sí o sí. A los hombres no les preguntan en una entrevista laboral si piensan quedarse embarazados. A nosotras sí nos preguntan eso. El ejemplo que pongo siempre, que comentó una vez María en una entrevista, que me encanta y lo utilizo siempre, que cuando ves un grupo de chicos tocando en un escenario y no lo hacen bien, lo hacen mal porque nadie les ha enseñado y no pasa nada, nadie se le pasa por la cabeza decir, esos están ahí porque son tíos, esos están ahí porque están buenos, están ahí porque le han hecho un favor sexual a alguien. Nadie hace ese comentario, y con las mujeres siempre pasa. Y puedes hacerlo mal, no pasa nada. Entonces, ¿quién elige, quién pasa y quién no pasa? La realidad que tenemos es que en los puestos de más poder y los puestos que deciden hay muchos hombres que son así. Que son así. Entonces, a veces la discriminación positiva o la visibilización no es tanto discriminación positiva ni es tanto visibilizar, sino como intentar, tío, vamos a equilibrar un poco, claro, la balanza. Lo que queremos es una igualdad de oportunidades. Eso es. Y a veces, para tener una igualdad de oportunidades, es necesario apretar un poco la máquina. Porque de entrada esta máquina te está discriminando, entonces tienes que luchar contra esa máquina. Y esto es lo que mucha gente a veces no acaba de... O yo personalmente creo que no acaban de entender de la discriminación positiva, que no es tal, no es tanto discriminación positiva, sino, joder, un poco igualar las oportunidades. Yo al menos lo veo así. ¿Pensáis que a lo mejor hay gente que por subirse al carro quiere favorecer ahora a la mujer en el rock? Seguro que sí. Seguro que alguno y alguna hay. Yo ahí es donde quería ir, ¿no? Yo pienso que eso hace flaco favor al resto, al talento, ¿no? Pero no solo con las mujeres, es... Hablo de mujeres porque es de lo que estamos hablando. También con los tíos. O sea, ver a un grupo de tíos y que sean unos paquetes y que estén ahí porque son amigos de... Me parece que hace un flaco favor a la escena underground, a la música, ¿no? En general. A la música en general. ¿Creéis que eso se está viviendo a raíz de esta revolución feminista y femenina? ¿Creéis que se está dando más oportunidades a la mujer? Yo creo que... en general no es algo demasiado visible para que se note. No hay más que ver los carteles de los festivales. Pero, por ejemplo, es algo, precisamente con lo que tú decías, ¿no? De quien se quiere subir al carro de esto, pues bueno, pues porque te hace muy bonito todo lo que haces y que te pones la medallita. Eso se ve mucho con el 8 de marzo. Claro. Que de repente todo el mundo quiere grupos de mujeres, sí, y claro, mujeres que toquen, y mujeres artistas, y mujeres tal. ¿Y los otros 364 días? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que comen los mocos. Entonces, sí y no, o sea, a mí personalmente tampoco me gusta ser radical de, no, pues ese día no se toca, o sea, también depende, ¿no? O sea, también cada uno debemos ahondar un poquito, intentar ver, pues con un rasero, ver quién de verdad está apoyando y quién se lo trabaja el resto de días, o quién se quiere poner la medalla un día y, ¿sabes? Aquí paz de por gloria. Entonces... Pues sí, sí que hay de eso, yo creo que siempre, ¿no? Entonces, pero es que se ve en todos los ámbitos de la vida. Cualquier cosa que funciona, siempre hay alguien por detrás intentando aprovechar. Exactamente, hay una palabra que... Esto cuando ocurre concretamente con el tema LGTBI, hay una palabra que es el pinkwashing, y que es cuando una empresa o una entidad trata de aprovecharse para el beneficio propio de este movimiento. Y pasa con eso y pasa con todo. Bueno, esto es lo que hicieron, no sé si recordáis, para la campaña electoral, Albert Rivera de Ciudadanos. Wow, es que fotos eso es el con colmo más grande de que dentro. Dices, o sea, ole los cojones, tío, o sea, bueno, no voy a andar en el tema porque me pone negra, pero sí, sí, utilizar una lucha perfectamente legítima, claro, para tú apuntarte puntos a ti, ¿sabes? Para muy legítima y necesaria. Innecesaria. Y sigo diciendo que es necesario, o sea, que nadie, creo que María, que me conoce un poco más, sabe que no soy sospechoso. No, en ningún momento me cuelgo la medalla ni, y todo el mundo que haya escuchado el programa alguna vez me habrá escuchado decir que me parece súper asqueroso que tengamos que hacer esto y que se tenga que, eso, no visibilizar porque estáis ahí, no sacar a flote porque no estáis hundidas, sino simplemente coexistir. Eso, coexistir, tener la misma. Y yo creo que sobre todo ser conscientes, lo primero es que todos somos víctimas de una sociedad, uh-huh, unos padres, una cultura, un gobierno, un país, una historia, ¿no?, que tienes detrás, que no has elegido, porque ninguno de nosotros hemos elegido dónde hemos nacido, la familia que hemos tenido y muchas de las cosas que tenemos alrededor. Pero tenemos un bagaje cultural que es lo que, de lo que hemos mamado. Entonces, al fin y al cabo, todos tenemos cosas que corregir y cosas que deconstruir. Claro, efectivamente. Entonces, no es malo ser consciente de qué cosas estamos haciendo que quizá no son correctas o no están bien o no son constructivas, y debemos cambiar forma de hablar, forma de comportarnos con la gente que tenemos alrededor. Entonces, yo creo que es muy importante que todos veamos cómo podemos hacer que esta sociedad sea un poquito mejor, ¿no? O sea, es escucharnos, escucharnos, claro, los unos a los otros y ayudarnos a intentar, bueno, lo que hacemos siempre, mejorar como persona y mejorar como colectivo, como sociedad. Y es que además es que hay cosas que están muy, muy, muy arraigadas. Sí. Mira, y te voy a poner un ejemplo que es muy tonto, pero yo creo que lo explica muy bien. Hace unos meses, hablando con un chaval, me dijo que su actor preferido, bueno, era uno, que no importa quién sea, y me dijo: a mí no me gustan las pelis de chicas tipo Dirty Dancing. ¿Qué dices? Un momento, pelis de chicas. Toma cliché. ¿Qué nos están diciendo con esto? Nos están diciendo que el tema de los a mí me dio mucha pena. Él creyó que era una feminista ofendida. Ajá. Y en realidad lo que me da era mucha pena. Y yo, tío, qué pena que todavía tengas inculcada la idea de que que los sentimientos es un símbolo de debilidad ligado a la mujer. Claro. Porque claro, tú eres un hombre y no puedes tener sentimientos. Tienes que ser rudo y duro y resistirlo todo. A mí me da una pena terrible porque hay hombres que todavía viven. Pero fijaros que ese cliché se repite en muchas cosas. Sí. O sea, una banda que toque power sinfónico. ¿Os imagináis una banda de power sinfónico que tenga un hombre de vocalista? Generalmente se asocia el power sinfónico, sí, con una mujer, sí, haciendo lírico. Sí. ¿Perdona? ¿Por qué? Sí. No sé, yo creo que vivimos en ese mundo lleno de clichés y lleno de historias y es raro. O hasta hace cuatro días contados, ¿quién se imaginaba que Diva Satánica iba a estar haciendo esos pedazos de guturales? Sí. Pero, gutural, pero, es una, claro, cosa de tíos. Tú preguntas, sí, por qué. Bueno, mira, cuando apareció Ángela Gosso. Claro. La revolución. Fue una revolución. Claro. ¿Pero por qué? Porque es costumbre. Claro. Entonces, cuando esa costumbre cambia, porque las cosas cambian y aparece algo diferente, ¿sabes? Como que nos llevamos las manos a la cabeza y es de no. Por eso Rocking Lady se trata de normalizar. Claro. Entonces, ya lo que decían, ni visibilizar ni tal, normalizar. Normalizar me parece la mejor palabra de normalizar de... Y que lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que haya referentes. Porque muchas mujeres en la música no tienen referentes. O muy pocos. Uh-huh. Tienen cantantes. Y casos muy contados de guitarrista, algunas guitarras, alguna bajista, alguna por ahí, baterías es rarísimo. Pero muy poco, ¿no? Sí, bueno, sobre todo del cada vez hay más, Petrucci. Bueno, tenemos a Cindy Blackman, claro, que es una monstrua, claro, que es la como una gran batería, no hace metal, hace más rock y pop y tal, pero es un súper referente para las baterías, Cindy Blackman. Sí, sí, pero es pero, increíble, pero, esa tía. ¿Cuántas baterías conoces de metal, de caña que sean referentes? Bueno, Sonia. París, la quina. Sí, París. Y Sonia. Todavía no soy referente. Bueno, Sonia de Galicia, Sonia fue la primera batería de extremo. Sí. Yo no sé si en España seguro, pero igual hasta en Europa, ¿sabes? No esta sabía tía... decirte, pero es una tía enorme. Sonia, te mando un abrazo. Yo otro. Yo otro. Yo no te conozco, pero uno grande también. Oye, chicas, creo que después vamos a seguir, pero ¿qué os parece si estamos oyendo a Suevicha, que son Rocking Ladies también? ¿Qué os parece si ponemos un poquito de música y venga, luego volvemos a debatir, no sé, pues a charlar? Venga, música siempre. Venga, pues vamos un poquito con Suevicha y luego seguimos. Difficult to imagine. Crazy, ¿no? ¿Vosotros creéis que así se puede hacer un programa? Con mollidos, música, no bajamos los micrófonos, no subimos. Está todo grabado ahí en el este, que me van a fusilar. Así. Este es el especial Rocking Lady, señoras y señoras. Bueno, pues no sé cómo seguir, la verdad. Porque hay tantas cosas que me gustaría hacer y decir y traer a este programa. Pero venga, vamos a intentar que me contéis. Quiero que me contéis el Girls on Fire, el Neskatsuta, que estuviste en Bilbao y que fue la primera piedra de toque gorda, por decirlo así, del proyecto, ¿verdad? Sí. Ostras, fue súper guay. Nos fuimos ahí, bueno, llegamos el día antes, nos fuimos en coche. No solamente me dejaban exponer 16 fotos. Ajá. Bueno, en realidad eran menos, pero yo dije, yo lo voy a poner eso estratégicamente para que quemar unas cuantas más, ¿eh? Entonces, claro, lógicamente me llevé todas las fotos de las participantes de Euskadi. Ajá. Que fue una sesión chulísima, me lo pasé súper, súper bien. Y nada, fue muy guay, la verdad es que vino mucha gente a verla. Era muy raro porque mucha gente me pedía hacerse una foto conmigo delante de las fotos. Muy bien, Paris, y que sí. Cosa que para mí es raro porque, a ver, ellas están en grupos y las conocen más gente, pero yo pues no era consciente, pues ¿sabes? Que sepas que tú, a ti te siguen mucha gente también y muchos somos los que admiramos tu trabajo. No, sí, es que a mí no me deja de sorprender, ¿sabes? Sí, porque ya, no tomas conciencia de estas cosas. Pues vete tomándolo. Y a mí a veces, cuando alguna vez he estado por algún bar o alguna discoteca, algún día te dice, perdona, ¿tú eres Raquel? Y yo, sí. Y lo primero que pienso, mierda, porque yo tengo una... Soy retratista, pero tengo una memoria de mierda para las caras. Claro, por eso tienes fotos, por eso tienes cámaras. Claro, y antes preguntaba, tío, lo siento, pero no te recuerdo. Ahora digo, hombre, ¿qué tal? ¿Sabes? Porque me he hartado de... O sea, me sabe muy mal, me sabe fatal, entonces yo ya... Bueno, ahora no sé para qué cuento mis trucos, porque ahora la gente lo sabrá. Es igual. Sigue bueno. Funcionando. Yo soy que soy bastante más viejo que las tres juntas. A mí me sigue funcionando. Me pone mucho de esas. No, es que lo voy a seguir haciendo. Será una sorpresa. Nunca sabrán si me acuerdo de verdad, claro, o de mi dirijilla. Como me pregunten el nombre, estoy jodida, pero bueno. Es igual. Tú siempre, hola, guapo. Total, vale, que es muy guay eso. Cuando vas por algún sitio y alguien te para y te dice, ¿sabes, Raquel? Hostia, me gusta mucho tu trabajo. Y a mí me da muchísimo orgullo de que alguien conozca tu trabajo. Es súper chulo, ¿sabes? Bueno, venga, cuéntame del Girls on Fire. Pues, ostras, fue una súper currada. Ellos, por la ya estas dos chicas. Sí, Underpromotoras, que las mandamos un abrazo enorme. Que este programa, en el programa de esta semana, también os hablaremos de Underpromotoras, porque tiene aniversario ahora, la semana que viene, el 17 sí. Y 18, si no recuerdo pues mal. Pues esto lo llevan, sobre todo, Olatz y Amaya. Olatz y Amaya. Que son súper majas, ellas me contactaron para esto y bueno, cuando fuimos allí se lo curraron un montón, nos trataron súper, súper bien. Pusieron a nuestra disposición todo lo que necesitásemos. Fue muy bien, muy bien. Entonces, además, como querían reunir varias disciplinas, por la mañana teníamos, hasta las 3 de la tarde, teníamos dos exposiciones de mis fotos de Rocking Ladies y luego también había Jimena, que es una chica de aquí sí. De Madrid, que pinta... que te cagas, o sea, pinta súper bien. De hecho, vi un cuadro que le quería comprar y cuando fui a buscarlo ya lo había vendido, digo, me cago en la mar. y además súper maja, le hicimos súper buenas migas. Y luego había también una chica, una cantautora, que la tía se subió solita al escenario con su guitarra y su micro a cantar, que cantaba súper bien. De hecho, la estuve grabando con el móvil, luego se lo envié para que lo tuviera. Y luego también hubo un espectáculo de danza tribal, que son unas chicas de aquí, Madrid, que no son las mismas que actuarán en el evento de presentación, porque nos vinieron otras antes, y las cogimos a ellas. Era fusión tribal, eran las chicas que estuvieron en Bilbao. Sí, ¿no? Sí, súper majas también, unas tías súper... Ah, estuvo también Satania Danza, que es una chica de Euskadi que baila súper bien, que también hace burlesque y tal, y es una pasada de tía. Mola un montón, la tía domina que te cagas, ¿sabes? Y luego hubieron cuatro conciertos en los que las cuatro bandas, había una chica en la banda. El primero era un grupo de punky, super punky que te cagas. Estabais en Bilbao, ¿qué quieres? Que se llama Tu Padre en Bolas, o sea, nombre punky además, nombre ultra punkarra. Luego tocaron Jiraña, que canta una chica, canta súper bien también. ¿Sara? Hostia, además, bueno, yo creo que se puede decir, pero hubo un momentazo porque precisamente uno de sus músicos no pudo venir porque una mujer de su familia había sufrido violencia doméstica y no pudo venir porque se quedó apoyando a su familiar, que no sé exactamente quién era, pero fue muy emotivo. Además, la chica se emocionó mucho al contar, nos solidarizamos todo mucho con, evidentemente. Y luego tocó ¿quién tocó? El grupo de Beca. Claro, sí, estuvo Eternal Psycho. Que bueno, yo no sé si habéis visto Eternal Psycho en directo, pero tiene un directazo. Es lo más. Es la polla, tío. Es increíble. O sea, yo no me extraña que Beca, o sea, esté tan delgadita, porque es que no para quieta. Es un terremoto. Es brutal. Eternal Psycho son brutales. Y luego tocaron Against Myself, ¿sí? Que sí, que hostia. Joder. Irene es un amor. Qué puta pasada de tía. Sí, o sea, sí, cómo sí, canta esa chavala. Canta lírico y tal. Y canta súper bien. Y fue muy guay. La verdad es que, no sé, a mí me gustó mucho. Vino mucha gente, participantes del proyecto, a ver y se quedaron los conciertos. Fue una noche súper guay. Me contó la gente de Under Promotoras que, bueno, yo ese programa semanal quería tener todas las mujeres que pudiera en el programa y por supuesto a ellas quería hablar de este evento, de este Girls on Fire. Me contaron que fue un día maravilloso y estupendo, que yo espero que repitamos el 31 de mayo, porque es la fecha por la que estamos haciendo un poco este... Iba a decir, fíjate, si se me va la pinza, que iba a decir, joder, también van a hacer algo el 31 de mayo. Yo también lo he pensado, pero he hecho una evolución mental sin decirlo. Bueno, 31 de mayo, estas chicas que tengo aquí están preparando un super festivalaco brutal y una fecha muy especial en la We Rock de Madrid. Contadme un poco, porque sé que habrá DJs, habrá... estarán tus fotos, Raquel, las fotos del proyecto. Luego me contó alguien por ahí, un pajarito, que hay 30 mujeres a tocar ahí, a hacer el borrico. Vamos a hacer un pedazo de concierto. Somos 30 tías del proyecto y vamos a coger unos cuantos temas de grupos míticos de ayer y de hoy. Eso queda muy radiofónico, ¿eh? Total. En las que al menos había una integrante femenina. Ajá. Vale, todo lo que se va a escuchar esa noche, tanto la música en directo como las sesiones que van a hacer las DJs, van a ser de grupos que tuvieron mujeres entre sus filas. Ajá. Camela, la Suprema de Móstoles, esto, oye, está la bien, Pantoja, está bien, claro. todo eso, la Pantoja de Puerto Rico. La Tigresa de Oriente. Somos muy abiertas de mente. Madre mía. Venga, ¿qué más? Porque sé que va a haber... Y 30 mujeres, porque se nos han quedado muchas fuera. O sea, claro, porque tuvimos que poner el tope en un sitio. Es que si no, pero... esto se nos volvía inabarcable. Indomable también. Indomable, que ya es. Gestionar a 30 mujeres, que cada una con su vida y con su... Tela. Me imagino. Sí. Las vacaciones van a estar merecidas. Y lo bueno es que viene la exposición al completo. O sea, sí, son todas las fotos que... ¿Cuántas son, Raquel? ¿Cuántas tienes? Son más de 100 fotos. ¿Y las vas a traer todas? Uh-huh. Qué bien. Sí, no sé cómo lo vamos a hacer, pero las vamos a meter todas ahí. En la Wii Rock, que quiten los cuadros, bueno, y que pongan están girados ya. Ah, sí, ¿no? Sí, por desgracia. Pero hay mucho techo, ¿eh? Hay mucho techo. Bueno, va a haber también sombra danza espectáculo tribal, de danza tribal con sombras tribal, creo. Sí. Y bueno, va a haber sorteos, regalos, merchandising. Merchandising exclusivo. Merchandising exclusivo. Que nadie lo ha visto todavía. En ese proyecto. Sí, del proyecto. Un diseño exclusivo, solo para que nos la ha hecho Helen Sotillo otra vez. Uh-huh. Bueno, Helen ya es nuestra diseñadora Helen oficial, es ¿eh? Un crack, ¿eh? Sí, sí. Vaya, sí lo es. Qué bueno, grande. A mí me ha ayudado una barbaridad, ¿eh? Porque claro, yo como soy de pueblo, ¿sabes? Estas cosas, no sé cómo van. Y Helen me ha enseñado cómo va todo el tema este de las plataformas de venta por internet y tal. Yo no sabía nada. Qué bien, chicas, qué bien. Bueno, hablando del merchan, no sé si seguís con la venta de merchan, de las camisetas y todo esto, o ya acabó. Ahora mismo yo no me puedo dedicar a esto. Ajá, porque ya tengo demasiado lío. Además, no. Es que no hay tiempo material. No hay tiempo material. Sí que es cierto que me han sobrado unas cuantas camisetas que... Que las estamos sorteando. Y que hemos puesto un sorteo esta mañana. Sí, esta mañana hemos arrancado un sorteo de camisetas lilas. A través de Instagram, de la cuenta mía de fotos y de la cuenta... Mira, enséñala allí. queda así de bien y os volvéis así de guapos. Así de bien, si sois guapos. Sí, lo gracioso es que la gente que escuche esto el lunes no va a poder verla, porque esto ya se habrá borrado, bueno, que solo está 24 horas. Que siempre digo, todas las semanas digo lo mismo. Qué maravilla que la radio todavía no se vea. Unas maravillosas camisetas moradas con el logo de Rocking Lady. Bueno, las tenéis, estáis haciendo un sorteo, sí. Pero habrá camisetas en la fiesta, me imagino. Sí. En la fiesta del 31 de mayo, volvemos a recordar, 31 de mayo en la We Rock. Entrada gratuita hasta completar foro, importante. Y casi que hay lista de abrazos, porque si me he puesto a apuntar a quién tengo que abrazar esa noche... Lo vamos a desgastar todo. Es que va a haber mucha gente conocida, pero es que además viene mucha gente de fuera. Sí. Viene mucha gente fuera de Madrid. Vienen muchísimas Rocking Ladies. Vienen de Mallorca, de Cataluña, de Euskadi, de Andalucía... De Galicia... Yo ya tengo como antes... Los antiguos que tenían un librito de bailes. Pues yo tengo un librito de abrazos. Ah, mira. Tengo el primero apuntado para mi queridísima Vane Balón, que Vane tengo muchísimas ganas de verla. Y el segundo es para Alex Noirax, que también ha dicho que viene. Sí, y nos ha ayudado mucho también. Sí, también, ¿eh? Sí. Qué grande. Si es que, ¿veis? Eso es la grandeza del proyecto, yo creo. Pues eso, lo que hablábamos, ¿no? La solidaridad, la unión, el... De hecho, toda la gente que aparece en cartel como colaboradores y gente que hemos ido anunciando en la web, en redes sociales y demás, es todo gente que cree en el proyecto y que, como es un proyecto sin ánimo de lucro, que de hecho es un proyecto de deslucramiento. Hemos acuñado esa palabra. Proyecto de deslucramiento. Sí, porque bueno, hay gente que se va de viaje, pues nosotros hacemos estas cosas. Oye, no pasa nada. Cada uno se gasta el dinero lo que quiere. Otros, ¿no?, se gastan el dinero en la radio. Ya todo. Entonces es gente que cada uno con lo que podía aportar de su trabajo, sus conocimientos y demás, pues nos ha ido ayudando de diferentes maneras. Una vez más, María me ha leído la mente, porque quería... Si es que es una crack. Cuando vino aquí con los aliens, pasó igual, ¿te acuerdas? Quería hablar de las camisetas. Las camisetas son parte de la financiación del proyecto, del deslucramiento que estáis sufriendo. Que para atenuarlo. Es para atenuar el deslucramiento, que no sea muerte súbita. Me gustaría que hablarais de eso también, porque hay gente que piensa, mira, ya están haciendo pasta. De hecho, hay gente que nos lo ha dicho, que creen que estamos enriqueciéndonos a base de la gente. Si yo os contara a los que piensan que uno se enriquece haciendo la radio. Ese juego. O sea, a mí me flipa la calidad de los matemáticos que te encuentras por Facebook, bueno, el 2 más 2, 8 es tremendo, sí. Mira, aparte del trabajo que a mí me genera poner una campaña de venta, el estrés que me genera, y bueno, es un trabajazo. Y claro, esto se ha hecho porque hubo un momento que el proyecto se disparó, empezaron, a mirar a María como María me puso una fecha de fin de proyecto, que fue el 31 de mayo. Y entonces dije, hostia, aquí ahora tengo que espabilar y empezar a hacer sesiones y completar al máximo y viajar a todas las ciudades posibles. Y ahí ha sido cuando yo casi me muero o me quedo calva, ¿sabes? Porque, joder, he pasado unos meses que prácticamente no estaba ningún fin de semana en mi casa. Y bueno, joder, ha sido intenso, ¿eh? Ha sido intenso. Pero bueno, también muy, muy reconfortante todas las experiencias que me ha llevado todo esto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si tengo que hacer esto, tengo que viajar más, lógicamente yo no tengo tanta pasta, necesito sacar algo de financiación. Y entonces nos ocurrió lo de las camisetas. Contacté con Helen Sotillo, porque yo ya, bueno, había seguido... Ella es una de las cofundadoras de Feminista Ilustrada, sí. Porque yo sigo hace mucho tiempo. Y me gustaba mucho lo que hacía. Digo, yo quiero esta tía, ¿sabes? Le escribí, le planteé el tema. Bueno, me encantadísima. De hecho, nos ha ayudado una barbaridad. Sí. Y nada, ahí surgió el tema, la idea de las camisetas. Este segundo diseño, que es el que llevas tú, nos lo hizo Anastasio Guerrero, que es un chico de Sevilla también, que le flipó el proyecto y dice, tía, yo quiero ayudaros como sea, os regalo un diseño, os hago algo, yo quiero colaborar, yo quiero ayudaros, porque es que esto es súper necesario. Y dije, vale, pues mira, le di una idea, digo, hazme algo así. Mola porque es un súper contraste y porque mola también que en algún momento haya habido también un hombre más implicado, más intrínsecamente al proyecto, porque que sí que es de mujeres y es para mujeres, pero no queremos que ningún hombre se sienta excluido de esto. No buscamos... Ni excluyente, qué bien. Claro. No competimos. Si no, no estaremos aquí. Claro que sí. En un programa que tiene un tío con barbas al mando y al micrófono. Yo os agradezco mucho que estéis aquí, os agradezco mucho y creo que es súper necesario el proyecto. Lo he dicho, lo diré y bueno, creo que vuelvo a decir que no soy sospechoso y que mi primera intención de hablar del proyecto fue hace un año. Mira, yo pensé que habían sido hace dos, pero no, fue hace uno. En ese 2018 cuando te conocí, cuando sabía que estabas luchando un montón poniendo pasta de tu bolsillo para ir a hacer las sesiones a todos los lados y creo que es súper necesario. Sí creo también que hay muchísima más mujer de la que pensamos. Uh-huh. O de la que la gente piensa. Sin duda. Y yo, bueno, no sé, estos días me ha dado mucho para pensar en el programa, porque quería hacer algo completamente loco, completamente fuera de lo que hago habitualmente, ¿no? Del esquema. Y me ha dado por pensar la cantidad de gente maravillosa que he conocido, la cantidad de mujeres maravillosas que conozco del mundo de la música. No sé, Bonson, Minerva, Sue Bicha, vosotras. Pensaba en fotógrafas, pues Marisol Huertas, sí. Mi queridísima Irene Bernard. Tanto talento en la escena femenina que sigo sin entender por qué necesitamos hacer esto. Eso es lo que nos preguntamos nosotras también, si ya hemos probado que estamos aquí, que hacemos un buen trabajo, porque sigue siendo tan difícil acceder a que se te vea, ¿no? A hacer cosas interesantes, a que la... Bueno, ya no te digo, a que la gente te pague por tu trabajo. Bueno, wow, cuidado, no lo digas. Que dicen las malas lenguas que hay gente que lo hace, ¿sabes? Sí. ¿Cuándo crees...? Porque 31 de mayo es una fecha, bueno, una fecha... Totem, diremos así, es una fecha que vamos a poner ahí como meta más cercana. Pero ¿cuándo has pensado poner fin a Rockin' Ladies? Porque esto puede seguir siempre habrá, bueno, espero que no, pero de momento estamos buscando mecenas para que esto no tenga fin. De momento no hay fecha de fin. Uh-huh. Ayer ya lo dijimos. Si hay alguien escuchando por ahí que cree muchísimo en nosotras y en este proyecto y quiere, le sobra el dinero. No saben qué invertirlo porque tiene tanto que ya es que no tiene pues ideas. Yo tengo un par de ideas que no pienso decir. Para vosotros. Es que nos están grabando. Bueno, claro que la radio no se ve. Nos están grabando y estamos emitiendo, haciendo un directo en Instagram y eso para ellos tampoco. Tengo un par de ideas que después os quiero lanzar. Que sé que María va a decir ¡vale! Y yo voy a decir sí, ¡vaya otra! Otra vez. Yo me quitaré el sudor de la frente y me apuntaré. Pero, o sea, es lo guay que al final se apuntan con todo. Claro. O sea, yo puedo decir barbaridades que dicen que sí ahí con los ojos. ¿Crees entonces que esto no va a tener fin? ¿No quieres ponerle fin al proyecto? De momento no, porque ya estamos barajando algunas ideas de futuro, de más cosas que se pueden hacer, que en su momento, si se confirman, ya se dirán, paso a pasito. Pero no, la idea es que no. Ahora bien, igual no en los mismos términos exactamente que se ha hecho hasta aquí, porque ha sido súper duro, súper deslucrativo. A mí me gustaría seguir haciendo fotos, pero claro, yo no puedo estar toda la vida. El deslucramiento tiene un límite. El deslucramiento tiene un límite, ¿sabes? El siguiente paso es venderme algún órgano, que sé que con el tiempo voy a echar en falta. Y digo, igual buscamos otras maneras. Y aprovecha que se te está cayendo el pelo. No se me está cayendo el pelo. ¡Lo has dicho tú! De hecho que casi me quedo calva del estrés, pero de momento lo conservo. Se está recuperando. De momento aquí sigue. Bueno, chicas, pues yo creo también que y ya con esto quiero terminar. Otra metidita de dedo ahí en la herida. Pienso que la brecha es más grande conforme más famoso es el grupo. Creo que en el underground se nota menos la brecha. ¿Estáis de acuerdo? Hombre, sí. Claro. Porque sí, ya sí. De entrada esos círculos cuesta mucho más de acceder para todo el mundo. Pero además a nosotras se nos aplica un filtro que a ellos no. Sí. Que es el de la estética, el de la imagen. Sí. Y que esto o nos ha pasado a muchas o todas conocemos a alguna chica a la que en algún momento le han dicho que no o le han puesto alguna traba por su aspecto físico. Y es brutal, y es que esto pasa. Hace poco en Facebook teníamos uno de los haters que nos salió por ahí, el que yo personalmente me entretuve un rato contestándole. Nos dijo, para, que te claro, entiendes. Es que eso es un pequeño inciso. Yo, nuestros perfiles de Rockin' Ladies, que nadie se equivoque, eso no es un espacio para el debate. No necesitamos que nadie nos legitime, ni necesitamos dar explicaciones de lo que estamos haciendo porque creemos en ello firmemente. Si vienes a nuestros perfiles a dar por culo, Y a cuestionar si lo que estamos haciendo. Mira, no nos sigas, tío. Es así de fácil. Pero no te gusta, desenchufa. A mí no me gustan las alcachofas y no me las como. Pero no le raya a todo el mundo de que no. Que no coman alcachofas. ¿Puedo hacer un inciso? Así, un poco personal. Pero eso es que estoy por ponerlo. En casa de mi bisabuelo, en el pueblo, el abuelo de mi padre, teníamos un cuadro escrito por él. que decía, si al entrar a esta mansión traes buenas intenciones, los Neila te acogerán con afecto y atenciones. Mas si penetras en ella con odio, rencor o envidia, da media vuelta, que aquí solo reina la alegría. Tenlo en cuenta y no pretendas enturbiar días felices, no vaya a ser que te demos con la puerta en las narices. ¡Oh, qué bueno! ¡Amén! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole la buena Neila! Que en mi casa... Venga de buen rollo, claro. No vengas a mi casa a dar por culo. Pero no lo entiendo, igual, ¿A qué vas? Si no te interesa, no sigas, o no vengas, porque o no hay hables. Hay mucha gente que no puede estar callada y no dar su opinión, por muy mala que sea hay, tu opinión. Hay muchos egos y hay mucha gente que va por la vida con la actitud de yo he venido aquí a hablar de mi libro. Sí. No, aquí no vas a hablar de tu libro, aquí se habla de nuestro libro, ¿sabes? Punto, ya está. Es nuestra casa y mandamos nosotros. ¿Quieres ver que no te gusta? No nos sigas. ¿Que te gusta? ¿Que tienes ideas? Tío, te acogemos a todo el mundo con los brazos abiertos, pero no vengas a joder. Y si vienes a criticar, hay formas constructivas de criticar. Absolutamente todo es criticable, pero de la forma de... Yo siempre pienso que el que venga a criticar, que venga, pero con una idea mejor que la que yo tengo, ¿sabes? O sea, porque si vienes a criticar y es solo para decirme lo mal que lo hago, ya sé que lo hago mal. Si fuera perfecto, no estaría aquí aguantándote a ti, subnormal. Estaría haciendo igual. Claro, estaría haciendo otra cosa por ahí, muchísimo mejor, y no aguantando a hater como tú. No le dejéis. Hablábamos de los festivales, de los grandes festivales, de la brecha, ¿no? De la brecha del underground. Yo creo que ahora mismo en el under, otro puto cliché que odio a muerte. En la escena que menos se ve, creo que hay mucha mujer y mucho talento. No sé, sin mirar, sé que puedo nombrar 20 o 25 músicas que hacen música, que son, para mí, son la leche. Increíbles, o sea, no digo ni mejores ni iguales que hombres, increíbles ellas como personas. ¿Cómo veis vosotros el tema de los festivales, de los grandes festivales? ¿Por qué creéis que no se llega ahí? Porque al final es comercio, es como todo. Yo creo que como cualquier otra faceta, ¿no? Al final, cuando te estás metiendo en temas económicos, ahí el que manda decide, y el que manda cree que es que va a buscar lo que realmente cree que vende, ¿no? Lo que le va a dar más beneficio económico. Entonces ahí, pues bueno. Dale, dale. ¿Tú te imaginas las Butcher Babies con 20 kilos de más si hubieran... ¿Vale? Sí. Y son las mismas tías y cantarían igual. Pero con 20 kilos más, ¿quién no hubieran llegado? O la Lisa Whiteglut de Arch Enemy. Si esta chica pesara 20 kilos más, ¿tú crees que iría...? Yo conozco un caso real de... De Paranorm. Es así de mierda. Sí, yo conozco un caso real de Paranorm, que está en Estados Unidos, muy famosa, de rock, en la que en un casting para cantantes, a una chica con la que yo he trabajado, que es... O sea, te cantaba Barbara Streisand como que se cepilla los dientes. O sea, tiene una voz impresionante. Y de hecho, a mí me contó alguien cercano del equipo de trabajo que no la cogieron porque estaba gorda. Fin. Que luego no miras al guitarra de Nile, el ruido este, que es como... Yo lo siento por este señor, pero es verdad, es como el sumo del antirriotismo. Y ahí está petándolo, ya, porque es un súper guitarrista, ¿sabes? El que lleva esta orquesta y el que maneja esta orquesta podía pesar 120, 150 kilos. Tardan menos en saltarlo que en darle la vuelta. Sí, pero ese es el ejemplo de la hipocresía, de ese doble rasero que te decíamos antes. Que yo lo he vivido en mis carnes por el tema de que yo llevo 10 años en la música, 7 viviendo como un tío, 3 viviendo como una tía. Y he visto ese cambio de actitud hacia mí de una forma brutal. ¿Cómo ha sido ese cambio de actitud con la gente? Porque me imagino que lo has... Me imagino que tengo que ser duro, París. A ver, duro. Yo me río mucho de la gente. Ya, bueno, sí, conociéndonos un poco, me imagino, es ¿no? O sea, además, soy militar, yo tengo una actitud muy, muy proactiva en general con todo. Pero sí que es cierto, esto lo contaba ayer también, que es que yo durante toda todo el tiempo que toqué la batería siendo un tío, era un tío que tocaba la batería, un tío más que tocaba la batería. La podía tocar mejor o peor, pero bueno, a la gente le gustaba mi grupo, pues le gustaba yo, sin más. Pero en el momento en el que la gente empezó a verme con otros ojos y empezó a leerme como mujer y demás, primero la gente se sorprendía porque era una mujer tocando la batería. Y eso ya hace que llame mucho más la atención. Luego ya el filtro de es una tía buena tocando la batería, no es una tía buena tocando la batería. Y luego ya, pues, cómo tocas ya es algo secundario. Absolutamente secundario. Y es una lástima, es una lástima. Y luego actitudes que he vivido yo en los escenarios ahora... que no había vivido antes jamás. A mí un técnico de sonido me vino a afinar la batería porque decía que, que es que yo no sabía. Yo siempre, con lo de las afinaciones, siempre recuerdo a Alvita, de Sube Bicha, que le dicen, es que tocas, ¿cómo tocas así la guitarra? ¿Estás muy grave? Ya, es que quiero tocar así, ¿sabes? O sea, sé perfectamente cómo es que quiero que suene no mi guitarra. Vale, no, nunca. Es así. Pues chicas, ¿os parece si ponemos otro poquito de música y luego nos vamos? Por favor. Estamos oyendo Outreach, creo. Sí, otra bandaza con dos mujeres al álbum. Sí. Venga, pues vamos y luego seguimos, nos despedimos, ya ponemos punto final a este especial Rockin' Ladies. Y nos quedamos solos. No quiero que acabe este programa, tampoco quiero entretenerla más de la cuenta ni aburriros a vosotros. Vuelvo a decir lo mismo, qué mierda tener que hacer este programa y qué suerte haber podido hacerlo. Así que gracias. Lo mismo con el proyecto, ¿eh? Además. Sí, tener que hacerlo, sí. Pero qué guay. Sí. Bueno, aparte del proyecto, estas chicas tienen los suyos propios. Hablábamos antes fuera de micros que París tiene un concierto el 25 con One Second Fate. El día 25 con One Second Fate en la sala Entre Darse No Pañeles. Eso es, que vienen los Halo de Alicante. Ahí está, van a dar mogollón de caña. Y además, nosotros cerramos el concierto, pero lo abren Sonitune Shelter, que es el grupo de Jess, otra de las chicas que está en el proyecto Otra Rocky Rocky Lady. Y que es una tía que toca brutal. Somos dos salvajes a la batería las que vamos a estar enmarcando esa noche para Halo. ¡Qué bien! Los aliens se van a Wacken por tercer año consecutivo. ¡Piña! Sí. ¿Qué se venga, puede bueno, decir? Hasta luego. Qué vértigo, ¿no? Qué vértigo. Y aunque haya sido, eso es vértigo, tío. Eso es mucha gente, es otro país, es otro idioma, es otra cultura. Es otra cerveza. ¿Vais es otra vez a la zona esa de descanso? Al Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle. Que lo bueno que tiene es que está dentro de lo que es el recinto Wacken, que es inmenso, está fuera de la zona de conciertos, entonces es un área donde, aunque no tengas entrada para los escenarios principales, puedes verlo. Uh-huh. Entonces, por ahí pasa una cantidad de gente ingente. Y el que no sepa o el que quiera saber más, que busque en La Puerta de la Noche, en los canales de Evox y Miss Cloud, que ahí los aliens nos contaron su paso por el Wacken. Ostras, fue después, ¿no? Lo contamos, sí, o sea, sí, fue después. Fue después de venir del segundo Wacken. O sea, ahí, en Buscaldo, claro. Y fue un programa divertidísimo. Sí, sí, tuvieron que salir corriendo porque se llevaba la poli el ovni. Joder, nosotros aparcamos en zona verde, pero con ticket azul, yo qué sé, no nos aclaramos. O sea, algo parecido a lo que nos pasó ayer. Ayer, sí, es que ayer me multaron el ovni, tío. Es de dichoso Madrid. Es de dichoso Madrid. Todo eso no aparece en la guía del autoestopista galáctico. Eso. La guía de GURB, el autoestopista galáctico. ¿Y Raquel, tú qué? Yo, pues bueno, yo no tengo bolos. Yo no tengo bolos, de momento. De momento. Que lo que te estaba explicando antes, que bueno, a raíz del proyecto, pues a mí también me empezó a picar más el gusanillo y empecé a aprender a tocar, bueno, empecé a darle porrazos a la batería. No, pero va de eso, ¿no? Claro. Sí, bueno, va de eso, pero con un poco de... Todos no podemos ser pan y lágrima, lo siento. Y claro, claro. Mi profesora es Rafaela Tachenko, que es la batería de Anchor, que es una tía súper increíble. Además, me lo pasa súper bien haciendo clases con ella. Es... A la que algunas tenemos muchas ganas de conocer. Pues espero que la conozcáis pronto, porque es una pasada de tía. Ahora, cuando apaguemos, os cuento mis... ¿Tus ideas? No, mis ideas también y mis vivencias con... Ah, vale. Con Jess y con Ra. Vale. Historias para no dormir. Historia del abuelo, ya que soy muy viejo. Y no, bueno, te lo he dicho. Aparte de esto, yo... por si alguien no se había dado cuenta, soy fotógrafa, me dedico a esto. Aparte de hacer fotos de forma gratuita para proyectos sin ánimo de lucro, tengo una manía muy fea. Esto, yo lo sé, exclusiva. Intento corregirla, pero me cuesta mucho, y es comer cada día y pagar mis facturas, claro. ¿Sabes? Entonces, si alguien tiene un grupo y quiere unas fotos, y yo creo que me salen bastante chulas, y me quiere contratar, a mí me encantará. ¿Sabes? Estaré encantada de cobrar por mi trabajo, ¿no? Sí, bueno, claro, es que lleva una temporada larga muy metida, he tenido otros trabajos por en medio, que por eso... Y que bueno, que a las otras también nos gustaría cobrar por su trabajo. Sí, no, por el suyo y por el nuestro. Una comisión. No, pero es verdad, parece a veces que cuando haces algo por una buena causa o tal, ¿no? Se olvida, ¿no? Sí, el que tienes un bagaje y una experiencia en tal muy grande en eso, uh-huh. Y ya parece que ya todo tiene que ser gratis, ¿no? O sea, Raquel hace un trabajazo, y las que hemos trabajado con ella, ya no solo como Rocking Lady, sino como banda. Sí, no, o sea, y que es una curro, muy buena fotógrafa. Sí, sí, que no, que cualquiera va, se lleva su cámara, su equipo de 6.000 euros, te hace clic, edita y pum, ¿no? Pero joder, alguien que se dedica a escucharte, a ver qué haces, cuál es tu objetivo con esas fotos, ostras, pues yo creo que eso merece. Que, pues, el que trabaja en cualquier otra cosa y cobra por su trabajo. Pues, ¿sabes? Es por eso lo que le decía hace un ratico, que muchos, a pesar de que no te lo creas y que todavía te cueste así un poquillo, te dé un poquillo de grima, te admiramos mucho por tu trabajo y estábamos deseando que pasaras por aquí a este espacio, que tengo que decir, muy orgulloso, que es un espacio libre de violencia machista y libre de todo tipo de comportamientos, bueno, digamos, poco adecuados. Así que muchísimas gracias por venir, chicas. A ti por traernos. Y sabéis que esta es vuestra casa. Bueno, tú ya lo sabes. Sí. Pero a partir de ahora vosotras también habéis entrado a formar parte de la familia portera. Ya vendré a darte la tabarra algún día. Espero verte. Mira, por aquí, tía, más te a pones menudo. Un plegatín aquí, ¿sabes? Y es tu casa y te quedas a dormir. Aquí hay espacio, Me tienen que poner cama ya en Radio Vallecas, en Generación Suicida. Si me tienen que poner otra aquí, no hay tanta París para dormir en tanta Oye, cama. No te quejes, que no vas a volver a pagar un alquiler en tu vida. ¿Qué más quieres? Eso es. Bueno, que nos vemos el 31 de mayo en la We Rock con este pedazo de proyecto Rocking Ladies. Y que si no queréis, no lo sigáis, pero si lo seguís, apoyadlo, que merece muchísimo la pena. Gracias. Gracias. Gracias.